¿Me escuchás, Franco? Sí, te escucho bien. Ah, perfecto, perfecto. No, se me había cortado el retorno a mí. Bueno, contanos, en primer término, ¿qué se acordó con los presidentes de bloque del cuerpo en la reunión y cuál va a ser el planteo que se le va a hacer al intendente sobre este tema? Sí, primero déjame corregir algo. Vos dijiste que todo se desata con el caso Alonso. Creo que desde el Consejo Deliberante este trabajo viene trabajándose en forma ardua desde el año pasado. Creo que esto también es una... la consecuencia del trabajo fue, en primera instancia, lo que fue la Comisión de Seguridad que se creó en el Consejo Deliberante. El trabajo constante también dio varios debates sobre el tema de seguridad, y ahora lo que pasa es una de las cuestiones más graves institucionales y locales que se vivieron en los últimos tiempos, y por eso el Consejo y varios bloques, no solo el bloque, como dijiste, del Frente de la Coalición Cívica, el cual preside Ernesto Cladera, sino también el bloque del Partido Justicialista de Miguel Santillán, de distintas formas llevaron una carta a la presidencia del Consejo y solicitando que nos juntemos con el intendente, primero que nos juntemos a charlar entre todos los presidentes de los bloques y el presidente del cuerpo, y después sí juntarnos con el intendente para charlar y poder intercambiar opiniones acerca de la seguridad. ¿Pero cuál va a ser el planteo concreto que se lo va a hacer a Echeverry? No, mira, el planteo concreto es charlar, saber que por primera vez, creo, en varios años el Consejo Deliberante trata de unificar una posición con respecto a un tema concreto, que es el seguridad, y no unificar una posición de qué es lo que vamos a plantear, sino la necesidad de debatirlo y no perder más tiempo. Creo que esto es más que importante, y en realidad no te puedo decir puntualmente cuál va a ser el planteo, porque lo que sí dijimos es una reunión para que todos los presidentes de los bloques puedan expresar lo que siente cada fuerza política de Olavarría, charlar y ver qué podemos aportar cada uno de nosotros. ¿Esos aportes a dónde estarían apuntados? ¿A mayor intervención del Estado municipal? A la justicia, a la policía, la asistencia social. Mira, los aportes en primera instancia no van, como es una posición individual de cada uno de los bloques, tratada de consensuar y la idea es charlarla, lo que te puedo decir es que todos van a ir apuntados, y creo en la buena fe de todos, a tratar de solucionar o tratar de poner un granito de arena para tratar de solucionar el tema de la seguridad, que no es menor. Algunos tienen una posición, otros otra, pero creo que lo importante es charlar, poder debatir y tratar de también unificar y también trabajar mancomunadamente con el municipio para poder resolver este problema, que es muy grave. ¿Y qué visión tienen desde la coalición cívica, Franco? No, mira, nosotros, yo te puedo decir lo que hemos presentado en el transcurso del año pasado, pero... en realidad lo que hay cosas concretas desde mi posición en pasado, y cuando tuvimos que trabajar nosotros hablábamos muy fuerte de lo que era la policía comunal. Creíamos que era necesario trabajar en pos de decir que Olavarría tuviera su propia fuerza policial y que el intendente sea un poco el responsable de esta fuerza policial comunal para poder mirar hacia adelante con otra perspectiva. Fuimos los que pedimos la reunión con Serradell y creo que fuimos los primeros que apuntamos al tema de lo que era el Poder Judicial. ¿Qué es lo que le pedíamos a Serradell? ¿Cuál es la realidad del delito en Olavarría? Y cuando hablábamos de la realidad del delito, qué era lo que se pedía, estábamos hablando de cómo era la composición del delito. Y la composición era quiénes son los que cometen los delitos, cómo se realizan, qué características tiene la persona. Y esto no solo para hacer una cuestión del delito en sí misma, sino para decir, bueno, el delito tiene dos etapas, una etapa predelictual y una etapa delictual. La predelictual es el trabajo social, como muchos también, muchos hablan, conocen, y creo que es una etapa indispensable para pensar en un futuro como sociedad. Pero también tenemos que ser conscientes que hay una etapa donde el delito ya ocurre, donde la persona lamentablemente se está incurriendo en estos hechos, y bueno, y ahí debe estar el Estado para evitar que esto siga sucediendo. Sobre este escándalo que se ha desatado en la justicia de Olavarría y la situación del juez Saladino, ¿qué visión tienen al respecto? Mira, acá hay que esperar qué es lo que se resuelve. No sería muy, digamos, desatinado de mi parte y poco racional decir hoy qué es lo que pensamos si la justicia no se ha expedido. Nosotros queremos que se expida la justicia, que esto se investigue a fondo y que vayan a lo que es la cuestión y qué es lo que sucede. Nosotros creemos, y es más, trabajamos continuamente enfocados en lo que es la división de poderes. Creemos que debe haber un poder judicial independiente, un poder ejecutivo independiente y un poder legislativo independiente. Y ellos deben ser los que se controlen mutuamente. Para esto, cada uno debe cumplir su rol y además los otros deben controlar. Y en estos casos donde un poder como el judicial está sesgado, no se sabe qué es lo que sucede, debemos procurar que se resuelva, pero que se investigue a fondo, que no quede nada, pues, ningún nada enredado en el camino que evite que se sepa cuál es la verdad. Y no sé cuál será la sensación desde el sector político, pero hay una sensación en bueno, se ha cortado la comunicación. Le iba a preguntar sobre esto a Franco Cominotto, precisamente. Vamos a ver si podemos llamarlo nuevamente a Cominotto, por favor. Decía, hay una sensación, no sé qué pensarán los políticos, pero hay una sensación en la gente de que no va a haber más, no va a haber no se va a llegar a la verdad. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre. 8 de la mañana, 15 minutos, tiramos unos comerciales y tratamos de establecer nuevamente el contacto con Cominotto.